Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. 309.000 estudiantes se registraron para el examen de la UNAM a Educación Media Superior. 25.000 no completaron el proceso. De los 284.000 restantes, solo 79.000 obtuvieron su primera opción. El promedio de aciertos, de acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, fue de 69 aciertos de 128 preguntas. Una alumna, y solo una, contestó acertadamente las 128 preguntas del examen. Desde que se realiza esta evaluación, nadie lo había logrado. ¿Quién es ella? Se llama Francis Valeria Eliosa García y su sueño es trabajar en la NASA y ganar el Premio Nobel de Química para México. Francis estudió la secundaria en la Escuela Particular Federico Frevel y el excelente resultado de su examen le abrió un lugar en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM, donde Eduardo Eliosa León, su padre, imparte las materias de física y astronomía. Valeria pertenece al 6.3% de los aspirantes que provienen de escuelas privadas. Cuando le preguntan el secreto de su éxito, Valeria sonríe. No es complicado. En la secundaria tuve buenos maestros que me brindaron bases sólidas y además me preparé entre febrero y junio unas 2 horas diarias. Valeria, quien recién cumplió sus 15 años y festejó por partida doble, se confesó admiradora de Hipatia de Alejandría, la primer mujer científica de la historia. Recibió la noticia de su excelente resultado 2 días antes de su cumpleaños e inocentemente pensó que le hacían una broma hasta que le solicitaron entrevistas telefónicas para conocer su secreto. Con esfuerzo y constancia las mujeres podemos apoyar a nuestro país como lo hacen otras personas, dijo la joven del excelente resultado en su examen. Su papá ingresó como académico de la Prepa 8 de la UNAM hace 24 años y en 1994 fue invitado al Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA gracias a un convenio con la UNAM. En ese viaje, Eduardo se capacitó en diferentes temáticas científicas para enseñar a sus alumnos, además de que conoció a excelentes profesores de ciencias. Papá contaba esa historia con tanta emoción que de niña yo jugaba con un transbordador de juguete e imaginaba mis propios viajes al espacio, cuenta Valeria, quien aprendió a leer a los 4 años. En su tiempo libre, la orgullosa joven apoya a niños de primaria y secundaria con clases de regularización, principalmente de matemáticas, una de sus materias favoritas. Dice que disfruta de lecturas científicas tanto como de la lectura de programas especializados. Por las tardes, como cualquier otra joven, sale a pasear en bicicleta acompañada de su perrita Lía. Mientras pedaleo, imagino que trabajo en los laboratorios de la NASA. Como parte de distintas misiones espaciales, con equipos sofisticados y pantallas de última tecnología, cuenta la joven Eliosa. La joven mexicana dice que pondrá todo su empeño para concluir el bachillerato y su carrera. Habla de constancia y empeño para alcanzar sus metas. Parece un sueño lejano que cumpliré con dedicación y constancia. Mi objetivo es poner en alto tanto a México como a la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma Valeria. Hoy reconocemos su esfuerzo con un aplauso. Valeria Eliosa García, 15 años de edad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.